esta triste relación que no llega a nada. Tu sonrisa me demuestra lo triste y vacías que son nuestras vidas al pasar los días. Y pensar que al inicio prometimos que esto no iba a suceder. Yeah, yeah, wow. Y ahora te pregunto. Calculando las palabras que debo decirte para no irritarte tanto. Solo miras tu reloj para saber qué tiempo falta para tu ida matutina y sientes pedir.